Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada, año 2016. Programa número 264. La Bruja de las Palabras, buenas noches. Buenas noches. ¿Hacen entregas a domicilio? Sí, el Bruja Delivery. ¿Tiene radio? Sí, chiquita, pero tengo. Bueno, ahí le dejamos el envío. ¿Qué es lo que necesita? Sí, necesitaría que me manden algo para moverme un poco de donde estoy. Me doy cuenta que estoy medio rígido últimamente. Bien, a ver, mover un poco las creencias. ¿Qué más? Mándeme también una ilusión. Pará, che, ¿ustedes también quieren ilusiones? Tres ilusiones, por favor, señorita. ¿Verdaderas o falsas? ¿Verdaderas o falsas? Las ilusiones falsas son más baratas, pero nunca se concretan, ¿eh? No, mándeme verdaderas. ¿Y qué más? ¿Esperanzas tiene? No, acá no vendemos esperanzas. Lo que le puedo mandar es que se deje de joder y se ponga en marcha. Ah, no sé. No. Prefiero seguir un poco más en el mundo de las imposibilidades. Bien, ¿qué más? No, nada más. ¿Nada más? Le mando un poco de audacia. Es una gentileza de la casa. Así se anima a pedir más de lo que su cabecita imagina. ¿Le parece? ¿Cómo va a pagar? ¿En efectivo? ¿Tarjeta? Con un oído crítico. Ah, fantástico. Entonces es gratis. Bueno, le preparo el envío. ¿Y cuánto demoran? El tiempo que usted necesite. Gracias. Chau, chau. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Dele, Carlos, dele. ¿Por qué no lee un poquito del diario íntimo de Henry Amiel? Dele, no sea malo, dele. Bueno, está bien. Vamos a leer un poquito nomás, ¿eh? Porque tenemos que escuchar a Hugo Mujica. Henry Amiel, Suiza, hace 150 años. Escribió un diario íntimo, 15.000 páginas, una cosa así. Esos son diarios íntimos. Y en los últimos programas estamos leyendo cosas breves. Porque como le dije, nuestras neuronas no están. Así que tiene que ser muy breve, un bocadillo nomás. Lo que entra pinchando con un escarbadiente, no da para plato. En el fondo, 12 de abril de 1852. En el fondo, decía Henry Amiel en su diario, que podría ser el diario de muchos de nosotros. En el fondo es aburridísimo esto de ocuparse tanto de uno mismo. Analizarse, contar, confesar, como lo he hecho 100 veces. Anhelo el momento en que no lo necesite más y pueda mirar constantemente hacia afuera. ¡Oh, qué gross! Anotamos, ¿no? ¿Sí? Basta con esto de mirar, de ocuparse tanto de uno mismo. Sí, Carlos, ¿por qué no es un poco más serio usted? No ocuparse tanto de uno mismo, sino anhelo el momento en que no lo necesite más y pueda mirar constantemente hacia afuera. Eso es el fin de la neurosis. Usted ya no se va a estar fijando si lo que usted está haciendo está bien, está mal, corresponde, no corresponde. Eso, tiene que fijarse con quién lo hace, no lo haga con el jefe, por ejemplo. Comience con el gato. Pero este egoísmo aparente de ocuparse tanto de uno mismo, ha sido una necesidad más que una decisión mía. Este Henry Amiel es tremendo, ¿eh? Yo creo que a muchos nos pasa que nos ocupamos tanto de nosotros mismos. Eso está bien, tendría que haberlo hecho, ¿y mañana qué hago? Pero yo en realidad estoy ayudando a esto o estoy entorpeciéndolo, y yo no debería ser más así, asá, no debería llamar a, no debería hacer tal cosa, no debería poner más esfuerzo, no debería levantar el mate, no debería. Eso es la neurosis. Todo esto que hacemos, lo hemos hecho porque hemos decidido convertir nuestra propia persona en una obra de arte, una especie de escultura, retocando cada uno de los detalles de nuestro hacer en el mundo, como se proponía en la modernidad europea hace unos siglos. O en realidad lo hemos hecho con un impulso que ni siquiera hemos registrado. Es más, muchos nos estamos enterando en este instante que eso es lo que hemos estado haciendo. Audio 71, Hugo Mujica, brevísimo, 27 segundos. Hugo Mujica nos va a dar también grajeas que entran con un pinchazo de escarbadientes o mondadientes, le decimos en el Caribe nosotros. Hugo Mujica está charlando en una conferencia que se llama Escribir el silencio. ¡Epa! Escribir el silencio, poéticas del vacío. Y algo va a decir de que la poesía, 27 segundos, señora, la poesía señala, pero no dice, señala, pero no juzga, señala, pero no determina. Como que dice, mira ahí. Y eso es lo más noble que uno puede comunicar, es el modo más noble del lenguaje. Estoy pensando en los chicos, y también en la novia, ¿por qué no? El novio, llegado el caso. Yo señalo y digo, mira eso. En general no usamos el lenguaje de esa manera. Lo usamos más bien para manipular, para inducir juicios y comportamientos que ya nosotros pre-enlatamos. Mira eso, qué mal, decimos nosotros. No decimos mira eso. Y creo que precisamente la poesía, por no llegar a conclusiones, es el lenguaje cuando todavía está abierto. Entonces señala, pero no dice. Entonces, digo, deja siempre ese margen, que yo diría que es el margen de porosidad de silencio en la misma palabra, para que el otro en eso y desde eso saque su propio discurso. Yo tiro un primer estímulo con la palabra para que el otro, a su vez, construya con mucha más libertad. No inducir las respuestas, dejar que sea lo que quiera acontecer. Sí, es el docente del futuro eso. Es el docente del futuro, que señala, pero no induce nada. Un minuto dura la que sigue, señora. Estamos así anotando ideitas. Recién anotamos. Señala, pero no induce respuestas. La otra es, le hace una pregunta. Está dando una charla, entonces alguien del público, como han contado que él hacía artes plásticas, hizo filosofía, es poeta, estuvo en un monasterio en silencio 7 años. Entonces, esta chica le va a preguntar, ¿cuál de sus biografías, o sea, cuál de estas actividades es la que más le ha posibilitado ser un poeta, tan bueno? Es uno de los más vendidos del mundo, Hugo Mujica. A ver qué responde. De las múltiples biografías por las que usted ha transitado, ¿cuál de ellas le ha dejado más pozo poético? Porque yo siento la filosofía, o sea, la poesía suya con una carga filosófica muy grande, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas, las bellas artes, el aislamiento, la mística, desde dónde se siente más poeta? Todo eso que nombraste soy yo. Digo, no puedo separar una parte mía de otra. Digo, me imagino que escribo a través del sedimento de toda una vida. Y también pienso la mística y también filosofo. Digo, no, desde afuera se ven esas, O sea, no te conozco a ti, pero tú eres trabajadora y por ahí eres madre o eres novia. Digo, son todas esas cosas, son para los demás. Para vos sos vos. Y yo escribo desde mí a través de toda esa historia. No es más una que otra, ¿no? Así que ahí estamos, ¿eh? Me encantó. Especialmente desde acá adentro, uno ve las cosas así. Pero cuando nos aproximamos al otro, al alumno, al profesor, a la novia, a la suegra, al empleado que nos atiende o al profesional que nos atiende, lo vemos como un profesional, como un médico o como un abuelo o como un adolescente. Y no, el tipo es abuelo, médico, adolescente, desde un modo subjetivo, que tiene nombre y apellido, que tiene edad, que tiene un sentimiento de su corporalidad, un manejo del lenguaje, una timidez, unos gustos deportivos y encima todo eso no está vigente, porque nosotros nunca tenemos conciencia de lo que somos, nunca, pese a lo que dicen por ahí, nosotros estamos lanzados en un no saber o en un saber muy parcial de las últimas cosas que hemos comentado. Me parece que suele pasar que vemos en fragmentos, no vemos en un todo. Y cuando hacemos esta división de ver al profe como profe, o inclusive con los políticos pasa mucho, el político es político y no es persona. Entonces ahí se produce una disociación. Y esto ya es cultural y es por ahí quizás cuando no podemos, o cuando queremos, o quizás no queremos entender al otro, y lo fragmentamos, cuando somos algo tan real y tan acontecible, esto de que estamos aconteciendo todo el tiempo y que arrastramos, como dice él, sucedimiento, que todas estas cosas que él hizo en su vida hicieron que él escriba como escribe y no las separa, es inseparable. Sí, es todo lo que él hizo en su vida, y en realidad tampoco sabemos si es todo lo que él hizo en su vida. Hay cosas que han quedado abandonadas, olvidadas, marginadas. O sea, nunca podemos cerrar el moño, nunca podemos cerrar el paquete, porque cualquier cosa que digamos, cada vez que decís algo, errás el blanco, decía un proverbio zen. Y yo diría, cada vez que pensás algo, errás el blanco. Pero la cultura occidental más bien te invita a empaquetar todo, a convertir todo en producto, para comprarlo, para venderlo, para odiarlo, para amarlo, ¿entendés? Para escribirlo. Y de algún modo estamos diciendo, mira, estaría bueno que retires todo paquete, toda palabra, toda intención de juicio. Bueno, eso. Ya anotamos la segunda idea. Soy todo lo que soy, y como dijo la chica de la bruja, así el devenir y el acontecer. Audio 73, 30 segundos, señora, anótelo, Mi primer encuentro con la realidad es estético. A ver, Hugo Mujica es un intelectual que escribe libros, tiene muchos años, vive en un lugar de una clase relativamente alta de Buenos Aires, tiene esa cultura. Mi primer encuentro con la realidad es estético. Vamos a traducirlo para el barrio. Mi primer encuentro con lo que pasa es me gusta o no me gusta. ¿Me cae simpático? No me cae simpático. Eso es lo que dice. Es un pensamiento verdaderamente de pobre, no de rico. El rico no se encuentra así con la realidad. El rico dice, ¿está bien o está mal? ¿Es verdad o es mentira? El pobre, el buen pobre, el pobre bueno, no dice, ¿es correcto o no es correcto? Porque él no es quien para juzgar. No dice, ¿es verdad o es mentira? Porque él no es el juez de nada. Pero sí tiene todo el derecho del mundo a decir, me gusta, no me gusta. En realidad, mi primer encuentro con la realidad es estético. Digo, yo creo que comprendo desde la belleza. Y después le doy palabra. Pero mi encuentro, o sea, no es, mi encuentro no es bueno o malo, que sería ético, ni verdad-mentira, que sería filosófico. Es lindo o feo. Después tengo que pelearlo, pero digo, mi encuentro con la realidad es esa. Y creo que desde ahí entiendo. Él dijo lindo feo, dijo belleza, dijo estética. Me permito, tal vez irrespetuosamente, traducirlo al me gusta, no me gusta. Me cae bien, no me cae bien. En definitiva, eso dicho en un alto nivel intelectual es... eso es bello. ¿Eh? En definitiva es eso. Me animaría a decir, no sé si en contra de él, a favor de él o simplemente al aire, que el primer encuentro con el mundo, más allá de estético, también podría ser sensible. Pero me parece que quizás pasa por lo corporal, o podría. Sí, totalmente, pero lo corporal está en referencia a qué me genera la sensación. Ah, bien, puede ser ni agradable ni desagradable, sino otra cosa, ¿no? A eso te referís. Claro, un me gusta de esa percepción cuando entras a un lugar en cuanto a mirada del mundo. Porque por ahí lo estético entra por ahí, por lo visual, me pareciera. Sensible en general. Uh-huh. y ligado a... sí, a qué te genera, que no tiene por qué ser me gusta o no me gusta. Puede ser me da curiosidad, me da miedo... pero que te dé miedo no quiere decir que no te guste tampoco, ¿no? Puede ser algo superior incluso a estético, más complejo que estético, porque lo estético, como él decía, divide el lindo y feo. Me parece que somos más complejos que eso. Como vos bien decís, mundo sensible. El mundo sensible no tiene categorías de lindo y feo. A veces sí. Si te pisan el pie, suponete, vos decís feo. Pero, ¿cuántas veces le ha pasado, José, usted, vos no escuches, nadie, que ves ciertas cosas y sentís al mismo tiempo un entusiasmo y una congoja porque nunca va a ser tuya, ¿no? Algo así. Bueno, seguimos audio 74, andá a saber qué dice, dale. Y vos me decías, la gente no es consciente de lo minúsculos que somos, ¿no? Claro. De lo pequeñitos. Sí, de la idea de la finitud, ¿no? Exacto. Que es lo contra lo que nos rebelamos. Es que el poder ha sido siempre el intento fallido de lo humano de ser inmortal. Uh-huh. O sea, en realidad lo que se busca es la idea de que yo voy a vencer el tiempo, ¿no? Voy a tener la seguridad tal que no voy a morir. Claro. O sea, en realidad es y una duda de eso. Y tener todo el poder, la búsqueda del poder. Claro, y el poder como inmortalidad. O sea, los griegos pensaban que si vencías en los combates, ahora sí tenés mucha plata, etc. Sí, pero siempre esto, ese fallido... Siempre lo humano fue el negar su finitud, no el negar la muerte. Exacto. Y es esa finitud la que da riqueza, porque si yo en este momento estaría consciente de que este instante es único, irrepetible y nunca más, sería eterno. Claro. Este momento sería eterno. Claro. Sin necesidad de postergarlo, que se va a cumplir cuando termine el programa y todos me aplaudan. Así es. Está charlando Hugo Mujica en el programa Hoy es el Día. Yo creo que ese programa se hace en la ciudad de Rosario. Después vamos a poner los vínculos nosotros a todos estos audios completos. Creo que yo que es de los últimos meses. A ver, bueno, usted lo escuchó, Hugo Mujica. Nosotros, por supuesto, siempre mostramos la hilacha. El poder ha sido siempre el intento fallido de lo humano de ser inmortal. Corregimos nosotros. Es el intento indoeuropeo de ser inmortal. Acuérdese que la inmortalidad es una expectativa que viene junto con los indoeuropeos. La inmortalidad, el alma inmortal, la trascendencia hacia otro lugar, digamos, y hacia otro tiempo, eso es indoeuropeo. Por lo menos así lo tenemos rastreado. No es humano, en principio, no lo vemos en América. De ninguna manera lo vemos en América, esto de la inmortalidad. Los maestros andinos que hemos conocido no hablan de inmortalidad. El que inicia un viaje a través de las estrellas cuando se muere es el hombre blanco, dicen los Sioux ahí de América del Norte, ¿no? Los indios. Claro, Hugo Mujica habla desde la cultura occidental, habla... haciendo de cuenta que el centro es Europa, y de Europa desde el 1300 a.C. para acá. No mira lo que ocurrió en el Neolítico ni en la civilización minoica, y no mira lo que han hecho las culturas originarias de América, algunas de ellas por lo menos, que de ningún modo hablan de inmortalidad. Así que el poder, fíjate, ha sido siempre el intento fallido de ser inmortal, es una característica de lo indoeuropeo. Y nosotros, cuando hemos presentado a los indoeuropeos, hace 3 o 4 meses, mientras hablábamos del cáliz y la espada, digo, los amigos que quieren rastrear esos programas, programa 250, por ahí 255, nosotros hemos visto que venía junto con la inmortalidad, venía la espada, el desprecio a lo femenino, venían las clases sociales, las grandes diferencias, clases sociales que hablaba hace un rato el Pepe Mujica, fíjate cómo cerramos todo. Pero Occidente niega esta versión de la historia, ¿eh? Y no se entera de cómo es la cosmovisión de los pueblos americanos, de algunos pueblos americanos, que no incluye este apetito por la inmortalidad. Y este apetito por la inmortalidad, como él bien dice, conduce al poder. Y el poder, ya sabe usted, a cuántos líos conduce, ¿eh? Es casi el bailarín invisible. Siempre lo humano fue negar la muerte. Ay, Hugo Mujica. Siempre el occidental fue negar la muerte. Siempre el indoeuropeo fue negar la muerte, efectivamente. Tenemos allí, che, son datos que cualquiera puede chequear. Hiperbóreos, tradición griega. Esto está escrito desde hace miles de años. Cuando los viejos han disfrutado suficientemente de la vida, se arrojan al mar desde lo alto de un acantilado, contentos, con la cabeza coronada de flores, y encuentran en las olas una muerte feliz. ¿De dónde piensa usted que salió esto? Esto no sale de la imaginación de nadie. Estos son pueblos que vivían aceptando la vida tal cual es, aceptando que un día comienza, llega el sol arribita, su cenit, comienza a caer, y en un momento, discúlpeme que se lo diga así, señora, el día termina. ¿Por qué no amigarse con el modo en que ocurren las cosas? ¿Por qué esta necesidad de querer que no ocurran como ocurren? ¿Qué tiene de malo que termine el día? ¿Qué tiene de malo que haya muchas cosas jóvenes en el mundo? Está buenísimo. Y para que eso ocurra, alguno de vez en cuando lo tenemos que ir, ¿eh? Es el ciclo de la vida. Fíjese el árbol, fíjese el gato, fíjese las montañas, lo que quiera, todo está regido por este ciclo. Usted me dice que se puso triste porque se murió tal persona, bueno, pero una cosa es la tristeza. Otra cosa es negar la muerte. Negar la muerte. Pero el propio Hugo Mujica dice, siempre lo humano fue negar la muerte. Nosotros sabemos ahora que no es lo humano, sino lo occidental y lo indoeuropeo. Y tal vez otras culturas también, no lo sabemos, ¿eh? Siempre lo occidental fue negar la muerte, negar su finitud. Pero esa finitud, saber que el día termina, es lo que te da riqueza. Si yo ahora estuviera consciente, dice Hugo Mujica, de que este instante es único e irrepetible, este momento sería eterno. Y este es el secreto de la civilización minoica, es el secreto de las culturas americanas, de muchas culturas americanas, y de quienes quieran inventar una cultura que acepte la muerte, que no niegue la existencia de la muerte, que no niegue la existencia del final del día, y que acepte como parte del asunto que un programa de radio también termina. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora. Volvería a nacer en el sur, a tener un hermano, a silbarle al canario. Volvería a tirarte los tejos. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada. Año 2016. Programa número 264. Volvería a saltar por los charcos, a faltar al colegio, a llorar en el cine, a rezar en invierno. Volvería a fumar en la esquina, a pelear las palabras. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. A silbarle a la luna, volvería a tocar los buzones, a pintar en los trenes, a patear con la zurda, volvería a vivir como ahora. Porque en definitiva hemos aprendido esta hermosa lección. No hay ningún premio al final del camino, el premio es el camino mismo. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Pero en el fondo, el fuego sagrado de la igualdad entre los hombres está latente, es posible, y por él hay que vivir y empujar. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora. Volvería a nacer en el sur, a tener un hermano, a cantar en la lluvia. Volvería a vivir como ahora. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más.